momento te vi nacer, qué bella la inocencia, cedí el sentimiento y te regalé amor. Y te hice libre, y libertades. Encomendé a alguien para que te cuidara, lo bueno y lo malo todo te lo enseñara. Tiempo atrás. No robes, no mates, no mientas, no jures por mí, no codicies cosas ajenas. No cometas adulterio, ayuda al que necesita. Ama a tu padre y ama a tu madre, por favor. Amame a mí, aunque sea los domingos. Aunque no me veas, desde aquí yo estoy mirando. Yo estoy amándote hasta que aprendas la lección. Dóname, Señor, todo el pecado, la lección aprendí. Señor, te doy mil gracias por todo lo que me diste a mí, por todo lo que me rodea y por siempre acompañarme, por darme amor y poder respirar, por darme amigos y dejarme amar y vivir. Gracias por mi alma, gracias por darme todo. Mi vida es tuya, mi Dios. La lección.